palabra, el primer beso. Transformar las lágrimas de un niño en una sonrisa es pura magia. Magia es el perfume de las flores y el rumor del río. Magia es el vuelo de los pájaros. Magia es...